En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Volvemos después de 3 semanas en el dique seco. Oiga, todos los carnavales ya nos tenía bastante preocupados. Nos han tenido en cuarentena musical por culpa de los carnavales. Pues sí, pues por culpa de los carnavales, hay que decirlo y se dice bien claro. Habían otras prioridades antes de las emisiones rock and rolleras. Volvemos a lo de siempre. Hay verbenas, hay música, hay actos, pero el rock sigue brillando por su ausencia en todo tipo de acto, ya no digo oficial, sino de este tipo de actos. Y es que, vale, los carnavales tienen su cosa carnavalera, sus verbenas, sus escenarios de versiones también tienen. Y vale, rock empaquetado, rock enlatado, pero sin alma y sin sentido. Nos vamos a quedar con Noche de Birras, esto es Cosecha Urbana, nuevo trabajo discográfico, puedes hacerte con una copia, apoyar el rock que se hace aquí en nuestras Islas Canarias, segundo trabajo discográfico de esta formación de Gran Canaria y que con Noche de Birras nos da el pistoletazo de salida a una nueva emisión de mucho más que rock and roll. Noche de birras. Montón de colaboraciones encontramos en este tema, el que cierra el disco, último disco, trabajo discográfico de Cosecha Urbana desde la isla de Gran Canaria. Tenemos un par de cositas nuevas que ofrecer hoy aquí en Mucho Más Que Rock and Roll, de diferentes estilos, aunque siempre con una tónica dominante, al menos en esta ocasión más enfocado a los temas punk rock, ska, incluso algo de rock y de metal tenemos ahí preparado para esta nueva emisión, para desempolvarnos, para quitarnos de encima el entumecimiento provocado por estas 3 semanas en el dique seco. Mañana será igual, no lo creo. Este es el nuevo trabajo discográfico del Drogas 40 aniversario, esa gira que los llevó por un montón de lugares donde el Drogas interpretaba temas de su antigua formación, Barricada. Bueno, pues mañana será igual, uno de los temas... que quiere uno decir emblemático, pero es que Barricada se ha convertido en la banda sonora de un montón de gente y prácticamente todos los temas de esa formación, para unos o para otras, acaban convirtiéndose en emblemáticos y en algo bastante importante dentro de la vida musical de... Bueno, musical y otras historias más, ¿eh? Mañana será igual, esto es El Drogas en directo. sea igual. ¿Tuviste la oportunidad de disfrutar de drogas en la isla de Fuerteventura en el último Lebrancho Rock hace 2 años? Este último año nos quedamos sin Lebrancho. Esperemos que no se convierta en algo intermitente o peor aún, en que acaben por dejar de hacer tan ilustre festival, el más antiguo de la isla de Fuerteventura, casi siguiendo al Festival de Rock de San Ginés, el decano. El más antiguo de todas las Islas Canarias y parte del extranjero, Festival de Rock de San Ginés, y ahí está, año tras año parece que lo siguen ninguneando y poniéndolos en fechas impropias para un festival de este calibre. Somos Contradicción, es el primer adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico de Sociedad Alcohólica, que llevará como título Confrontación. Pues esto es Sociedad Alcohólica. Se va acercando la fecha, inexorablemente va llegando poco a poco el 22 de marzo. Estamos a menos de un mes para el Caos Zone. Ángelus Apátrida, Hamlet, Crisis y en lo alto, Sociedad Alcohólica. Parece que va a ser un concierto bastante histórico. Vamos a resumirlo así en una sola palabra. Aunando diferentes estilos musicales dentro de un caos musical bajo el título de Caosones. Así que ahí queda la cosa. Sin dejarnos bajar hacia otro lugar, seguimos en la Ibérica Península, en la zona norte, donde Lendakaris Muertos también acaban de sacar nuevo trabajo discográfico. Ellos sí lo llevan presentando hace ya algún tiempo. En esta ocasión temas muy, muy, muy cortitos, en un disco muy, muy cortito. Se nos hace bastante corto este último disco, pero que sus letras siguen siendo tan corrosivas como el primer día. Y esto es Tormenta de Mierda. ¡Tormenta! Se avecina una tormenta de mierda en la oficina. Hay rumores de despidos. Alguien lo tiene que pagar. José Luis el Pelota ha sido el elegido. Se avecina en la oficina una tormenta de mierda. Bullying, acoso, no nos reconocemos. Pasillo de collejas, sin compasión. Los más pardillos observan aterrados. Los más cobardes, casi aplaudimos. Se avecina una tormenta de mierda en la oficina. Hay rumores de despidos, alguien lo tiene que pagar. José Luis el Pelota ha sido el elegido. Se avecina en la oficina una tormenta de mierda. Bullying, acoso, no lo reconocemos. Pasillo de collejas, sin compasión. Los más pardillos observan aterrados. Los más cobardes, casi aplaudimos. Remando para la empresa. Team building, burnout, convivencias after war. Nos llevaron a hacer rafting. Darías un casi palma. En un río de agua dulce le mordió un tiburón. En el puesto de engordes se fraguó la venganza. La desesperación es nuestra inspiración. En un gesto dantesco, obsceno y bochornoso, José Luis le dijo al jefe de rodillas: te quiero. O al dato, el día 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto, Juergas Rock en la playa de Adra. Hay un cartelazo aquí impresionante, aunando a prácticamente lo mejor del punk rock a nivel estatal, desde SFDK, Pegatina, Sociedad Alcohólica, Boicot, Los Demarras, Mafalda, Porretas, Envidia Cochina, Manifa, Hora Zulu, Caótico, Song of Aguirre, Narco, Lendakaris Muertos, Nobservium y estos últimos, que son los que van a sonar y que acaban de sacar un disco. Yo creo que es el disco directamente de Nobservium. Jaime Jiménez Arbes, el solitario, atracaba las sucursales disfrazado con barba, bigote y pelucas falsas. Vestía un chaleco antibalas, amenazaba a los empleados con armas de fuego. Su manera esperpéntica de actuar le ha convertido en el atracador de bancos español más conocido del país. Bancos y el daño que haya podido causar a la entidad financiera o bancaria. no porque pagar el curso por ello, entonces no me arrepiento de ello. Me arrepiento del daño físico que he podido perjudicar, que he podido causar a las personas físicas, pero al banco no. Hacía bastante tiempo que no veía una página de un grupo donde pusiese en descarga directa completamente gratuito toda su discografía e incluso algún que otro... No, todos son discos de esta banda. Hablamos de The Birras Terror, su último trabajo discográfico, Nostalgia Pum, también lo tienes. Escucha el tema que vamos a ponerte ahora, que se llama Requetón. No reggaetón, requetón, con cada kilo. Bueno, pues el caso es que lo tienen en descarga directa en su página web, debirrasterror.com, tanto este Nostalgia Pum como Cuestión de Fake, Contigo al fin del mundo, Birro Pop en tiempos de cólera, del cólera. Bueno, todos los discos de Birras Terror los tienes en descarga directa desde su página web. También lo tienes en formato físico, tienes las dos opciones, si la quieres de una o si la quieres de otra, o si quieres escucharlo antes de comprarlo, también tienes esa opción, aunque bueno, Spotify también lo tiene, pero igual no quieres que salga publicidad de por medio, quieres escuchar el disco de Nostalgia Pum de esta banda que vamos a escuchar ya, se llama The Birras Terror. Reggaetón en la disco, reggaetón en la playa. El reggaetón es la tapa de tu cerveza en la terraza. Reggaetón para los paletos, reggaetón para los machistas, reggaetón para los modernos y para las feministas. Como norma y como... solo para mover el esqueleto. Con reggaetón para que yo me marche a otro bareto. Reggaetón por todas partes. Oh, reggaetón por todas las malditas partes. Maldito reggaetón. Maldito reggaetón por todas, todas las malditas partes. La música de hoy no es mucho peor que la de ayer. Me cagaba en el pop también. La música de hoy no es mucho peor que la de ayer. Me cagaba en el pop también. Reggaetón por todas partes. Reggaetón por todas las malditas partes. Maldito reggaetón. Maldito reggaetón por todas, todas las malditas partes. Reggaetón por todas las malditas partes. Bajo el título de Ya no quedan voces se presenta el nuevo trabajo discográfico de la banda Echo. Dicen su nota de prensa de Maldito Records, quizás su disco más potente hasta la fecha, tanto musicalmente como por el mensaje que dispara cada tema. Traen crítica social, traen rebeldía y anticonformismo. Un disco cargado de autocrítica, de enaltecimiento de la amistad, de lucha y empatía. Esto es Echo. Olvidadas La desbandada está de vuelta con su cuarto álbum de estudio, Las Musas Siguen Bebiendo. Editado por Maldito Record, este nuevo disco presenta un sonido más potente y enérgico que nunca. Un punk rock melódico de la mano de Arturo Torres en los Sputnik Records Studio del Vendrell y masterizado por el renombrado Ángel Medina. Esto incluye la nota de prensa enviada por Maldito Record junto con el nuevo disco de esta banda llamada La Desbandada, con el título Las Musas Siguen Bebiendo. Siguen aún con la promoción de este nuevo disco que, bueno, lleva poco tiempo todavía, relativamente poco tiempo en la calle. Tu nombre es el nuevo himno de Monteperdido, un alegato a favor del amor y la justicia, la fantasía más primitiva del quinteto madrileño, inspirada en una historia real sobre venganza con gasolina de la que todos nos enteramos. Hace unos años sí que Monteperdido recupera de forma no literal haciendo la cabalgar a lomos de guitarras heavy metal y baterías demoledoras. Esto es Monte Perdido, tu nombre. Casi casi en la misma línea musical, aunque tal vez con un sonido más ramoniano. De hecho, en su Facebook se delatan literalmente con el logo de Rufus Recording. Sorry, we are punks. Lo siento, nosotros somos punks. Vale, pues Fanta también tiene un nuevo disco, viene sonando ahora aquí, es mucho más que rock and roll. Me aburro así, literalmente. Me aburro volumen 1. Es el nuevo disco de la banda. Un EP con 6 canciones editados en formato 7 pulgadas por Snap Records, CGTH Records y también en CD por Gruda Records. Fanta.badcamp.com. Ahí tienes opciones de escuchar, descargar y por supuesto comprar la música de esta banda llamada Fanta. Soy de los que Es el tercer adelanto en formato single o en formato videoclip de lo que será este año 2024 el nuevo trabajo discográfico de la banda canaria residente en Madrid, Baldosa. En esta ocasión hablan los comentarios del tema, que vuelven a ese rock rabioso característico de la banda. No sé, no sé si en algún momento lo llegó a perder. No me suena de nada, igual a veces un pelín más lento, pero vamos, sigue siendo la misma actitud. De hecho, en el directo que dieron aquí en el Arrecife en vivo, uff, pues no paraba de moverse en todo el concierto, incluso hasta en las paradas, en las presentaciones entre tema y tema. Pura adrenalina, Baldosa, Problemas de Mierda, así se llama el tercer adelanto de Baldosa. Con mi familia dicen que estoy en mi mejor momento. Me gustaría creerles, pero en realidad no lo siento. Equivocarme es otro adelanto ahora de la banda Bala, banda que tuvimos en la isla de Lanzarote, en el Arrecife en vivo, también en el Volcano Fest organizado por Planet Caravan, y que vuelven, regresan nuevamente a este festival en el mes de mayo, en el Aguirre Cultural, organizado, ya lo acabo de decir, por Planet Caravan. Bueno, pues están de estreno porque Equivocarme es el adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo discográfico. Además incluyen colaboraciones de la talla de Ana Curra, Danny Miller y Lauris Punkis. Así que este dúo explosivo llamado Bala nos llega con colaboraciones de alto octanaje. ¡No! Nos vamos acercando a la hora, a los 60 minutos de emisión de mucho más que en rock and roll. Hacemos un ligero giro musical dentro de lo que ha ido sonando a lo largo de esta emisión. Y nos quedamos en Toledo, una banda del año 2007 que responde al nombre de Dos House. Un sonido que podría definirse como hard rock rabioso y potente. Tú lo escuchas, tú lo evalúas, tú le pones la etiqueta si quieres, o simplemente dices, oiga, esto es Dos House. Kicking you. ya que nos montamos en el carro del hard rock, dentro de un estilo más cercano al heavy metal, podríamos, atrevemos a decirlo. Venga, pues ya que estamos en esa onda musical, finalizando la emisión de esta semana de Mucho Más que Rock and Roll, lo vamos a hacer con 4-0, una banda de Valencia que nos presenta un adelanto de A Roca Viva, que será su nuevo disco, y este tema, Eres Fuego, con el que despedimos la emisión de esta semana de Mucho Más que Rock and Roll. Gente, nos vemos, nos oímos la próxima semana a la misma hora, o si quieres, y lo quieres mucho más fácil, a través de www.sancoyo.com, donde puedes escuchar todos y cada uno de los programas emitidos hasta el día de hoy. Bueno, todos no están. Desde el 89 hasta la fecha, imagínate. Uf, no acabaríamos nunca. 4-0, cerrando, mucho más que Rock and Roll.